y hasta el final. Último acto. Último acto. Mucho más que un programa de rock. Espera que descanse un poco. Mario. Llegué corriendo. Mario, ¿qué te pasó? No terminaba de comprar más el disco nuevo de. ¿Había mucha cola? Había mucha cola, sí. Sí. Está recién salido del horno, o sea, se filtró. Me mandó un mensaje a mi compañero de trabajo que dijo. ¿Estás seguro que es Daft Punk? ¿No será el nuevo de Leo Mattioli? No, es Daft Punk. Se confunde, ¿viste? Cuando escuchás y es como que tenés un... ¿No será el nuevo de Adrián Otero? Cerralo, boludo. Ahí está. ¿No será el nuevo de Adrián Otero? No. Adrián Otero está trabajando en su próximo disco, según la información que me llegó. Buenas noches, bienvenidos a Último Acto. ¿No será el nuevo de Cerati? No. Desde la ensalada. Bienvenidos a Último Acto, 102.5 Radio con todo. Tomato. El de la banda, sí. ¿Qué tipo de banda se llama así? Todavía no lo entiendo. Acabo de llegar. Estamos con Martín. Otra vez, Carol Cubilla. Gracias por estar ahí de nuevo aguantándonos. Estuve aprendiendo a ser operador. Ya la tengo. ¿Ah, sí? Sí. Falta un poco de movida, pero ya. Sí, porque quiero empezar a pasar chamamé los fines de semana. Así que... ¿Ah, sí? Vamos. Y sí, hay que abarcar el público. Mientras no estabas, escuchábamos a SRB, Steve Ray Vaughan. Creo que es del disco Soul to Soul. El nombre del tema es I'm Gonna Give Up on Love. I'm Gonna Give Up on Love. Es trabado. Sí, me pero voy a rendir en el amor. O... Es un blues así bien lento, pero con algunos jates clásicos de Vaughan que están muy buenos. ¿Qué onda tu semana? Bien, tranqui. ¿Vinieron los chicos de...? No pasó nada. No pasó. Músicos organizados de Berazategui. Sí. No terminamos de cerrar, pero estaba abierta la invitación y... Sí. No sé, veremos si en los próximos lunes aparecen. Ajá. Por ahí no quieren venir, no sé. Te iba a hacer una pregunta, sí. Porque lo estaba a punto de bajar, pero no lo encontré después. ¿Vos trajiste Beach Breakers? No. ¿Qué es Beach Breakers? Argentina. No. Que lanzó su primer disco en el 2010. Para nada. Bueno, para la... Bien, para el lunes que viene. Para la próxima. Lo busco y lo traigo. Dale. Lo que sí traje es esto. Lo escuché, el Che Gurú, el nuevo. Defectos Especiales, un disco que están presentando ahora. Que, a ver, no hay mucha info en la web. Pero acá dice que está integrado por Santiago Barrabino en guitarra y voz, Gastón Reynoso en bajo y coros, el amigo de o compañero de músicas también de César, que toca la viola, Gastón. Ah, sí. Llamaba Cero Absoluto hace mucho tiempo atrás. Es oriundo de Berazategui. El muchacho tiene mi edad, fue a la escuela conmigo. Ah, sí. Sí. Ese que toca con César. Sí. Ah, no. No, equivocado. No. Entonces es el mismo apellido. A ver la cara. No, está acá. ¿No está ahí? Gastón, el que viene a tocar con César cada vez que tocan. Ah, el muchacho grandote. Ese. No, ese. Entonces. Te estás confundiendo. Hay dos Gastón Reynoso en Berazategui. Puede ser. Este es con I latina. Ajá. Después busca Cero Absoluto si tenés tiempo. Es una banda. O sea, el otro yo. Dejó una influencia de niños. Perdidos en la música. Que buscan su camino. Y entre esas bandas salió una tal Cero Absoluto. Bien. Bueno, Che Gurú también está integrado por César Barrio Nuevo en batería y Perdón. David Sotullo en guitarra. Hay un tema que se llama Jun. Jun de Andrómeda. Sí, exactamente. Vamos a buscarlo. Vamos dedicado a él. Bueno. Fue grabado en estudios MB. Martín Vivas, de Marcelo Vázquez, y masterizado en estudios Alberto Díaz de León, México, San Luis Potosí. No sé dónde queda San Luis Potosí. León, o sea, suena todo muy raro. León, México, San Luis Potosí, son como una mezcla de varios lugares. Pero bueno, habría que preguntarles por ahí si vienen algún día. Tienen poquitos temas, Mochileros, Buena Vida, Las Mañanas, Olvidarse, Cacería, Inspiración y Dos Locos. El que más me gustó es Las Mañanas, así que vamos con eso y a ver qué te parece. Todas las mañanas sale el sol por primera vez. Es ese misterio que hace que todo vuelva a suceder. Una nueva chance para hacer lo que siempre soñé. Seguir el destino será crudo, pero lo intentaré. Nunca es tarde para soñar. Nunca es tarde. En cada camino hay un signo en forma de señal. El viento que susurra en mis oídos lo descifrará. Seguiré adelante aunque mis piernas se puedan vencer. Caigo 100 veces más me levantaré. Nunca es tarde para soñar. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para volver a empezar. We'll be right back. mañana sale el sol por primera vez. Es ese misterio que hace que todo vuelva a suceder. Una nueva chance para hacer lo que siempre soñé. Seguir el destino será crudo, pero lo intentaré. Nunca es tarde para soñar. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para volver a empezar. Último acto. Un programa de rock con condimentos. Bueno, seguimos en último acto. Ahora ya estamos un poco más acomodados. Va, yo me acomodé porque ¿te gustó el tema? Para que vista. Está bueno. Está bueno, ¿viste? Sí. Igualmente. Ahí nomás. Te digo por qué. Le siento mucho. Siento mucha influencia de las nuevas bandas en todos lados. Lo conoces porque es como un estigma que me está. Sí, yo debo reconocer. Parece, ¿no? que no es mi estilo, pero ese tema en particular me gustó mucho. Sí. Pero parece como que esas bandas Yoruba. Ajá, cuidado. Están, me gusta mucho la tapa. Incluyendo y... esa ovejita negra ahí en el medio está como. Pobre. Bueno, pero. Mirá acá atrás. Sí, mirala. Bueno. Sí, está bueno, pero o sea, decir eso. Sí, soy la oveja negra del rock. Mirala. Mirá, está mirala. Justo en el medio. Está justo ahí. Perdida entre toda la manada de ovejas. Es la distinta. Es la distinta. Bueno, seguí tu premisa con el disco clásico. Dije, vamos a llevar un disco comercial y vamos a encontrar los temas que no pasaban en la radio. O sea, en este disco vos recordás el de la ruleta y el del viaje. ¿Cuál es el del viaje? ¿Cuál es el del viaje? Vine hasta aquí y lo mejor que me pudo pasar en el viaje. ¿Y cómo se llama el tema? Pues mirar el paisaje. Paisaje, verde, sí. Verde. No, paisaje. Paisaje. Paisaje, nada más. Paisaje y el de la ruleta son los dos temas que fueron corte de difusión de Los Piojos, estamos escuchando. Verde Paisaje del Infierno, un disco del 2000. Un disco que es muy crítico. Escucha. Globalización. Pero la globalización está bien. Sí. Hace que todos seamos iguales. Uno. Que todos seamos uno. Habla de la. Es un disco muy crítico. Además, hay que ver, en el año 2000, en el contexto que salió. O sea, fue. Del 2000, mirá. El disco, ¿entendés? Además, después cuando escuchemos el segundo. El otro tema que tenemos, San Jaureche, ahí vamos a. ¿Y ese? ¿Eh? ¿Y ese quién es? Era un viejo que hablaba sonceras, ¿no? Tiene una casa ahí, no sé qué vende, en Avellaneda. Cuando baja Puente Porredón en el 98, sí. ¿Viste que doble ahí? Sí. Dice Arturo Jaureche, no sé. Vende algo. Y hay también acá por Calchaquí, también un lugar que se llama... ¿También? Universidad Jaureche, algo así. No sé. ¿Cómo le pone Universidad Sarmiento? Sí. Que fue el padre de la patria. Ah, sí. Bueno. Lo que tiene en particular este disco, que está muy bueno, yo no sé si te lo conté alguna vez. Viste que se llama Verde Paisaje del Infierno. Si vos te compras el original, viste que hay un gordito así pintado rojo como si fuese el diablo. Sí, sí. Si vos abrís la tapita, está dibujado en forma cónica. El infierno, según lo describió Dante en la Divina Comedia. con todos los círculos infernales, ¿viste? Y ¿ya? Con los dibujos parecen... ¿viste alguna vez los dibujos del horóscopo? De ese estilo. Está muy bueno. ¿Puede ver por acá? Sí, si lo... ¿Quién es? Hoy estábamos hablando justamente de Juan Domingo, de que... ¿Te acordás cuando había llamado a Richard? No. Ah, pero es una boludez esta. Sí, no, no, es... Ah, no, no está armada. No, no, no, eso, o sea... Sí. ¿Qué hace, viejo? Bueno, entonces... Ahora vamos a hablar de eso, pero en el corte. Vamos a escuchar el primer tema del disco clásico. Vamos con Labios de Seda, que se lo quiero dedicar especialmente a Nadia Sandoval, que está escuchando. ¿Y eso? Que hoy cumplimos 365 días de estar juntos. Bien, y no estás con ella. Y hay que trabajar, pa. Otra no queda. Ah, cierto. Así que un beso muy grande y felicitaciones por aguantar. Por otros 365 días más. Días más, exactamente. Así que... Si es bisiesto, 366. Exactamente. Tal cual. Así que dedicado a ella, Labios de Seda por Los Piojos. Días de Ya sé qué mierda es eso y me voy, ¿eh? No, ¿en serio? Sí, me voy. ¿Es Satriani? No, pará. Pensé que me vas a decir, me cagaba la sorpresa y todo. Porque este segmento se llama Sam. Sorprendiendo a Mario. Se llama. Después de que te enteres. Está buenísimo. Hijo de puta. Sam. No entendía por qué. Estaba tratando de correlacionar, dije, Sam, el del Señor de los Anillos, no. Te estás matando pensando. Sí, bro, me estaba devanando el cerebro pensando. Mi nombre es Sam. Escúchame. Vamos a escuchar el tema que te traje para que escuches. Dale. Y después decime si te gustó o no te gustó. A ver. Dale, vamos. Dale. importante en la vida es la música, en la radio. Último acto. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Bien, después del segmento sorprendiendo a Mario, la idea es que me digas qué te pareció el tema, si te gustó. Está bueno, ¿sabes qué? Me sonó mucho a Tierra de Fuego. Ajá. Me hizo acordar a Tierra de Fuego con ¿A una mezcla. ¿A qué más? A ver, decime qué te hizo acordar. Tirá. Una mezcla con Tierra de Fuego, medio rata blanquesco. Sí. Algo raro ahí. El tema también escuchamos de Cortina, el anterior. ¿Viste ese solo de guitarra? También forma parte de un disco. Sí. ¿De quién es? El disco se llama Vorágine. Como el tema anterior. Sí. El tema de la cortina. El tema que escuchábamos se llama Bajos Instintos. Sí. Vorágine es el título del cuarto disco de estudio del grupo argentino de rock Airbag. ¡No! Se sorprendió. El álbum fue grabado en julio de 2011 en el estudio El Pie y el Oráculo en la provincia de Buenos Aires. El disco contiene 11 canciones más un solo instrumental de guitarra. Pero está bueno el tema. Si nadie te decía que era Airbag. No, no está bueno el tema, es una mierda. Es una mierda el tema. Pero ahora después lo vamos a cortar ese pedazo cuando Mario decía, y está bueno, tiene onda. Es una mierda. Es asqueroso. ¿Por qué trajiste eso? ¿Por qué me engañaste así? Se cae. Ya voy a traer otros. No. El segmento Sam volverá más adelante. ¡Maldito seas! Así que Mario te gusta Airbag, mirá vos. ¿Carol, te gustó el tema? Más o menos. Vos entraste. Sí, entré demasiado mal. Bien, Silvio. Melanie va a estar contenta también. Porque le dije, si lo voy a poner, le voy a hacer un segmento a Mario para que lo escuche. Porque yo estuve escuchando toda la semana, ¿viste el tema? Porque me gustaba el tema, está bueno. No lo canta el Perejil que canta siempre. Ah, bueno, entonces me lo gusta. Lo canta creo que el bajista o el baterista. Bueno, entonces me gusta. Ah, bueno. Está bueno el tema. Pero toca la guitarra el otro. La parte de la guitarra no me gustó. Bien. Bueno, seguimos adelante. Y ahora vamos a salir de Airbag y vamos a entrar en una banda que por ahí te guste un poquito más. Que es una banda argentina que se llama Guacho. Guacho se escribe con diéresis en la U. Sí. Es porque se pronuncia Guacho, ¿no? Sí. Hay un disco dando vueltas por ahí que se llama Volumen 1, que es un disco conceptual, o medio conceptual, no sé si es un disco conceptual, perdón, me metí, pero tiene por ahí dos temas que sí son conceptuales, supongo. Tiene 6 temas, dura un poco el disco porque tiene temas de 6 minutos, de 7. Sol Negro es el primer tema, Vuelo Submarino, episodio 1, Vuelo Submarino, episodio 2, El Frío Verdadero, Amanecer en la Frontera y El Regreso del Capitán. Fue lanzado el 2 de marzo del 2012, o sea que integraría lo que el 2012 no se pudo llevar. Y todos los temas compuestos y ejecutados por Guacho, Hernán Torres, Joaquín Castillo y Lisandro Castillo, excepto Pista 6, ejecutada por Guacho y Gabriel López en Citar. Grabación e ingeniería del Aguante, Hernán Cileoni, mezclado por JC para Tomás del Mar Muerto, masterizado por Juan San Martín. El disco se puede bajar gratuitamente de Bandcamp, ¿conoces? Sí. Bueno, ponés. Entrando a Bandcamp, porque ahí entré para ver el de los Beach Breakers. Y hay algunos que se pueden descargar gratuitamente, que dice free download, los bajás, y otros tienen que pagar. $5. Por eso, hay algunos que tienen que pagar. Ah, pedo. Este no, buscas Guacho, sí. Volumen 1 y lo bajas. Y si te gusta, es un estilo. Ellos se definen como stoner, pero no son le tan. Le falta. No, pero no son tan el estilo. No llegan al estilo. El stoner tiene que ser bien áspero. Es áspero, pero es más rockero, me parece. Ajá. Pero bueno, vamos a escuchar Sol Negro de Guacho. De su primer disco, supongo, volumen 1, porque tiene un EP, unos temas salidos así, medio dispersos. Vamos con eso. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas pisoteadas. Seems like me Shangri-Las. Sí, vamos a hablar un poquito de lo que estábamos hablando recién. ¿Puedo ser? Sí, por supuesto. ¿Sabías que supuestamente hay dinero? ¿En dónde? En una pópeda de los Kirchner. ¿En dónde está enterrado él? ¿Sabías que supuestamente lo asesinaron? Después te voy a tomar una, te voy a pasar una captura de pantalla. Ajá. De una de las páginas que visito yo. Sí. Que cuenta la historia de cómo lo asesinaron. ¿Ah, sí? Sí. Supuestamente lo asesinó a ella. Pero si supuestamente a mí la panadera me dijo que se había ido a la India. No. Es que vos no sabés, él le pegaba. ¿Él le pegaba? Sí. ¿Él le pegaba? Le pegaba. La cagaba a palo. Y resulta que... ¿A la vieja? Sí, a la vieja. Entonces la seguridad no se la aguantó, ¿entendés? Ajá. ¿Qué seguridad? La seguridad de la vieja, ¿entendés? Se calentó y le pegó un tiro. Y no supieron cómo controlarlo. La seguridad es una mujer. Claro, porque el gordo, ajá, el vago, sí, el hijo, ajá, se estaba drogando a través de la rodilla. ¿Cómo? Claro, pues se inyecta droga en la rodilla, ¿no viste? Eso que tuvo la operación en la rodilla era mentira, era una sobredosis. Porque hay una nueva droga. O sea, todo lo que te estoy diciendo... Está chequeado, ¿no? Lo saqué de esas páginas, boludo. Lo que comenta la gente en esas páginas, ¿entendés? Pero está chequeado. La imaginación que tiene, o sea, es mejor que Bradbury, boludo, para inventar gente, para inventar historias. Esa gente tendría que escribir libros de ciencia ficción, boludo, son geniales. Las cosas que inventan no lo podés creer. Sí, está ninguna, chequeada. Sin ninguna como, prueba, ¿no? Como sin puso nada. La foto Kunkel. ¿Qué puso? Estaba una foto de la nata con un cartel que decía: toda mi información está chequeada. Los cheques los firma Manito. Está bueno. Bueno, ya hablamos un poco de lo que teníamos que hablar. Igual yo voy a ver el informe para seguir riéndome, pero bueno, sí. No lo vi, pero según lo que me contás. Es para reírse. Es para reírse. Contame un poco el informe. O sea, iba los planos. Claro, porque supuestamente habían llevado al arquitecto que diseñó la casa, que supuestamente le habían pedido que haga una bóveda. ¿Entendés? Ajá. Una bóveda. O sea, vos si tenés una casa grande, ¿no harías una bóveda? Yo no sé. Yo haría, si no se me ocurre una bóveda, un salón de juegos o un cuarto grande, ¿entendés? ¿Y qué onda? Y ahí entra mucha plata. 3.000 millones de euros. Sí, es como yo te decía, más plata que el dueño de Microsoft. O sea, Bill Gates tiene declarado 4.000 millones de dólares como patrimonio. Ajá. O sea, es el dueño de Microsoft, de una empresa mundial. Y por no decirte galaxial, porque muchos de los sistemas que operan en el espacio también son de Microsoft. O sea, los sistemas operativos, algunos deben ser de Microsoft. O sea, es un filántropo mundial, ¿entendés? Ajá. Y una presidenta de un país sudamericano tiene más plata que Bill Gates. O sea, habría que tener un poco en cuenta cuando tiramos cifras. ¿Entendés? Digo. Bueno, después seguimos hablando. Seguimos hablando, sí. Bueno, un segmento nuevo Ya el primer, este segmento te juro que no te voy a poner airbag. Tampoco te vas a sentir tan mal. Te mato. Así que ahora igual la cuando publiquemos la edición 90, un segmento especial en el que Mario reconoció que le gusta airbag. Así te odio. Te odio, Peña. Bueno, otro de los segmentos nuevos que traje el día de hoy es rock femenino. Pero no tiene que ver con todas las bandas, digamos, en donde tocaban solamente mujeres, como por ejemplo The Donnas. Vamos a hablar de un determinado, uno o dos años determinados en el tiempo. De California, y por ahí de alguna ciudad, digamos, porque de California, Estados Unidos, emergió la moda de los conjuntos vocales femeninos, que tuvieron su mayor auge entre 1962 y 1963. Phil Spector fue uno de sus impulsores, produciendo los éxitos de grupos como The Ronettes o The Crystals. Hay un montón, digamos, de bandas para seguir trayendo. Por ejemplo, vamos a escuchar más adelante las Shirleys, las Marvelettes, Sensations. ¿Qué más? Las Ronettes, tan buenas, The Ronettes. O sea, las Dixie Cups. Y las Shangri-Las. Shangri-Las fue un grupo femenino, es el más importante, me parece, de estos grupos vocales. Muy popular en la década, obviamente, de 1960 en Estados Unidos. ¿Pixies entraría? ¿Cómo? Pixies. Pero Pixies no es de mujeres. Pero tiene una mujer. No, pero estos eran vocales femeninos solo. Ah, solo femenino. Solo femenino. Y además no serían de 1962-1963, supongo. ¿Está bien? Me estoy confundiendo, vos estabas hablando de The Pixies, Wave of Mutilation. No, sí. Ah, no. De Pixies, ¿no? Compuesto. Shangri-Las estaba compuesto por dos parejas de hermanas, Betty y Mary Weiss, y las hermanas gemelas, Marge y Marianne Gainsbourg. Mezclaban letras sinceras y una música entre el pop sesentero y el rock. Eso también tiene que ver mucho, porque no eran grupos vocales, digamos, que hacían solamente tipo de Supremes o cosas así. Sino que trataban de ir mechando el rock. Grupo vocal me tienta mucho a decir gospel. Y tenían algo de eso. ¿No? Tenían algo de eso. Dos de sus canciones fueron incluidas en la lista de los 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista RS. Y la cadena televisiva MTV. Corta. Las dos canciones fueron las inolvidables e imprescindibles de Leader of the Pack y Remember Walking in the Sun, que Remember Walking in the Sun estamos escuchando, y ahora vamos a escuchar, si tengo la lista por acá, dos de esos temas de las Shangri-Las. En primer lugar vamos a escuchar Bulldog y después el conocidísimo Leader of the Pack. Thank you. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? Escucha Último Acto. Bueno, como los chicos de Cabeza de Radio ya están golpeando las puertas, están violentos, nos quieren derrocar como la dictadura K quiere derrocar a la nata. Tiene una bóveda los de Cabeza de Radio. Tiene una bóveda los de Cabeza de Radio y... Acá en la radio dicen que hay una bóveda. ¿Ah, sí? Sí. ¿En dónde? ¿Está llena de escabio? Una bóveda, no una bóveda. Así que, bueno, ya estamos llegando hablando del final y esta silla que otra vez se le salió de la ruedita. Sí, perdón, Mario. No me pasa nada. Hoy dijiste que te gustaba Airbag, se le está rompiendo la silla. Estás a la... Sí, estoy. ¿Qué le gusta Airbag? Tocan bien, sí. Pero le gustan. Y son muy lindos. Y bueno. ¿Recomendaciones, algo? No, fue una semana muy fugaz, muy efímera para mí. En realidad estuve... ¿una recomendación? Sí. No viajen en el Roca. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque anda para atrás. Anda para atrás. Como están arreglando las estaciones... Ajá. ¿Pero cuál? ¿Qué decís vos? ¿El Constitución Quilmes? El servicio diésel del Roca, si pueden evitarlo, evítenlo, porque están arreglando las estaciones desde Sourigues para atrás hasta Temperley. Están haciendo toda una obra de infraestructura y de vías grandes, entonces anda con demoras y cancelan trenes a cada rato. Así que si lo pueden evitar. ¿Te pasó algo? Me quedé clavado bastante tiempo en Constitución. Pero bueno, mirá, se puso medio borroneado, qué loco. Así que si pueden evitarlo, evítenlo. Una buena recomendación. Recomendación transportística. Transportista. Para eso estoy buscando literarias. ¿Quieres un cachito, no? Sí. ¡Mira qué está! ¡No! ¡Mi amigo Víctor! ¿Qué haces, querido? ¿Bien y vos? ¿Qué pensás de la bóveda que está encerrada en el calafate? ¿La tuya es más grande? ¡Qué grande! ¡Vamos todavía! Tiene el juguete. ¿Qué hacía Majul ahí? No, pará que estoy buscando. Yo voy a recomendar un libro. Que es de... Pará. Pobre Majul, me da lástima. Yo le... Es casi como Feynman. Ya le tengo lástima. Melconian. No. ¿Sabes qué? No conté el otro día la pelea de Maravilla Martínez. Estábamos con Mario todo comiendo. Estaba ahí. Y estaba ahí en segunda fila. Estaba Melconian mirando la pelea. Segunda fila mirando la pelea. Y si vos vas por acceso este a la altura de, digamos, Morón, más o menos, hay un cartel gigante que dice: quiero ahorrar por vos. Estoy trabajando para que puedas ahorrar. También. ¡Qué grande! Sí, yo voy a recomendar un libro que se llama Fin de Ciclo. Sí, con K. Con de Santiago. No era de Santiago. Ah, de Rosendo Fraga. Bueno, perdón. Léalo, está muy bueno. Se llama Ascenso, Apogeo y Declinación del Poder Kirchnerista. El tema es que lo escribí hace un par de años. Varios. O sea que. Qué rico. Igual lo reedita ahora. A ver si por las dudas. A alguno le va a pegar. Por ahí se vende. Por ahí se vende. ¿En una de esas? Claro, exactamente. Dale. Suerte, querido. Así que bueno, yo quería recomendar ese. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos escuchando. No sé, pasajito. Dale. ¿Ahí? Sí, ahí. Bueno, nos vamos. Tenés un nudo ahí. Nos vamos escuchando otro tema más del disco clásico que esta vez le tocó a ver, de Paisaje del Infierno. Nos vamos escuchando San Jaureche. Escuchá la letra. ¿Quién es Jaureche? Jaureche era un hombre que tenía, que no usaba ni corbata ni moño, usaba una cintita. Ajá. Así como moño. ¿Puede ser que haya sido muy simpático presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires? Se parece, ¿eh? ¿Sabés a quién lo veo parecido, Jaureche? ¿Quién? ¿Le veo una onda? ¿Afeitalo? Sí. Y lo veo parecido a Irigoyen. Podría ser. Afeitalo. ¿Puede ser un Hitchcock? Afeitalo y sacale las cejas. ¿Un Hitchcock? Sí. No, pero yo lo veo más parecido a... poné a una foto de Irigoyen. El peludo. No, yo lo veo muy parecido. Afeitalo. ¿Viste esa foto de perfil? No, pero Irigoyen de viejo. Ahí, sí. Ahí. Sí, puede ser. Sí. ¿Ves? Sí. Afeitalo y lo veo muy parecido. Mirá, en esta foto. Sí. Sí, ¿viste? Exactamente. Mirá, ahí está. Bueno, nos vamos entonces. Sigan escuchando Rock No Comercial. Gracias, y Carol. Y para la semana que viene, gracias, Carol, de nuevo. Para la semana que viene vamos a degustar, vamos a hacer un sommelier del nuevo disco de Daft Punk que bien. Estaba muy esperado. Bien. Y en la tapa es un robot plateado. Ajá. Y un robot dorado. Bien. Genial. Bueno. Bueno, ¿con qué nos vamos entonces? San nos Jaureche. Vamos con San Jaureche, escuchá la letra. Bueno, nos vemos el lunes que viene, chao. El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de bisón y perfume de París. La cosa puede cambiar.